En nuestro tiempo, un hombre libre que aspira a trabajar por el esclarecimiento y progreso de la cuestión social no hallará fácil su tarea. Contra el éxito de la misma conspirarán, entre otras cosas, el dominio ejercido por el capitalismo sobre los grandes órganos de investigación y de publicidad, y el servilismo de numerosos intelectuales frente a los privilegios e intereses del sistema social vigente. Lo interesante en él es una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esta voluntad que él tenía del hombre integral, ¿no? Esa visión humanista, casi renacentista, este rechazo que él tenía a convertirse o en un teórico puro o en un práctico puro, ¿no? Esta voluntad de unidad que él admira en Guevara, ¿no? Que dice, bueno, es un hombre práctico, puede estar en la guerrilla, pero puede participar en el debate sobre la economía socialista. Esto es lo que a él le interesa preservar. Él tiene una voluntad de participación, de acción, de intervención, que no es fácil resolver, ¿eh? Porque es fácil decirlo, es fácil enunciarlo, pero no siempre es posible hacer política con las ideas que uno tiene. Entonces el riesgo a veces es, quedarse con las ideas y no poder hacer política. Y otra vez la opción es hacer política renunciando a las ideas. La que estabas escuchando es la voz de Horacio Tarcus, historiador y autor de un libro biográfico sobre Silvio Frondizi, a quien nos vamos a estar refiriendo en el capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, y a quien pertenece el texto que me escuchabas leyéndote en la introducción antes del audio. Silvio Frondizi fue sin ninguna duda uno de los mayores referentes de la historia socialista en Argentina, uno de los más grandes cuadros político-culturales de la izquierda de la historia del país y de Latinoamérica, relacionado a la Revolución Cubana, integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, defensor como abogado de presos políticos ligados a las organizaciones revolucionarias de los años 60 y 70. Capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, en el aire de La Voz de las Madres, AM530, para Silvio Frondizi. Atrapados queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Te doy la bienvenida, ahora sí, formalmente al capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. También te doy la bienvenida si nos estás escuchando en las repeticiones que Radio Éter proyecta para los oyentes de este ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar. Y lo mismo te doy la bienvenida si nos estás escuchando en las repeticiones cargadas en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si te querés contactar con nosotros, lo podés hacer vía correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org, o vía telefónica también, dejándonos tu mensaje en el contestador de la producción, que es 4567-3606. Este programa y todos los anteriores y los que vendrán seguramente los ponemos en el aire con las locuciones de José Castillo, la operación de sonido y colaboración en la producción de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez, y en este caso, para recordar y homenajear a Silvio Frondizi, una de las figuras intelectuales, culturales, políticas y de la militancia social más importante de la izquierda argentina, vamos a contar con los incomparables y enormes aportes de Luis Mattini, dirigente del PRT, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores y principal comandante también del Ejército Revolucionario del Pueblo tras la muerte de Mario Roberto Santucho, integrante del Buró Político durante toda la historia del PRT, integrante también del grupo Praxis, fundado y dirigido por Silvio Frondizi. Bueno, mirá, yo siempre digo que yo tuve dos grandes maestros. Uno se llamaba Enrique Hisch, bueno, un desconocido alemán, y el otro fue Silvio Frondizi. Yo lo conocí a él cuando yo tenía apenas 18 años, una cosa así, que empecé a militar en un grupo que él organizó que se llamaba Praxis. Bueno, era un grupo fundamentalmente de sólida formación de intelectuales. Yo siempre digo que lo que resultó de Praxis es que proveyó de cuadros a lo que después serían las organizaciones de los 70. Porque de Praxis salieron gente marxista como nosotros y salieron muchos gente que fue al peronismo revolucionario. O sea, Frondizi era tenía una gran ventaja, digamos, con respecto a todos los demás dirigentes. De alguna manera yo pienso que los pensadores de esa época eran William Cook, Frondizi y el Che Guevara, ¿no? Y la gran ventaja de Frondizi es que era un marxista que no era ni stalinista ni trotskista. Pero bueno, que no se me ofendan los compañeros que están escuchando, no es ofensivo para nadie, pero quiero decir que intentó romper con esa presión que tenía, o era estalinista o era trotskista, y él fue, bueno, tenía su pensamiento propio. Yo venía de la escuela espartaquista, que del alemán Hitch, que era, seguíamos a Rosa Luxemburgo, y entonces me resultó, bueno, un maestro ideal, ¿no? Hasta estuvimos con él el año 58, 50, y me recuerdo porque lo llevamos a Zárate a una conferencia y siendo presidente su hermano. Ajá. Y dijo que el hermano iba a terminar colgado. 57, 58, 59, 60, 61, hasta el 61 creo que militamos en Praxis, ¿no? Con todo, vino la Revolución Cubana, etcétera. Y después yo me fui, bueno, eso se disolvió, estuve en diversos grupos, una vida intensa en ese sentido, hasta que en el 67-68, bueno, me incorporó al PRT, y alrededor del 69-70, Frondizi se viene al PRT. Ajá. Y fue, esto lo quiero destacar, porque, a ver si, pero que se me interprete bien lo que quiero decir. Porque Frondizi fue nuestro viejo maestro, ¿no? Fue, como te digo, maestro de muchos de los que después fuimos del PRT, incluso de algunos que fueron montoneros, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y cuando él se viene al PRT, el PRT, bueno, está en su pleno auge, y él viene críticamente, dice, bueno, muchacho, no tanto militarismo, más política, pero de todas maneras él se incorpora con mucha fuerza. Y de alguna manera se da la paradoja de que aquel viejo que fue nuestro maestro pasa a ser nuestro subordinado. No sé si me claro. explico. Y él lo acepta, bueno, lo acepta, se incorpora sin ninguna vacilación, y me parece que eso habla de él, de su hombría en el sentido no, de machista, en el sentido de integridad como humano, notable, ¿no? Que yo, para mí, sigue siendo un ejemplo, y sobre todo a la edad que estoy yo ahora, que de acuerdo, de alguna manera estoy en la misma edad que él, en aquella época, sí. ¿no? Y bueno, que, pienso que si se diera una situación similar, yo seguiría su ejemplo. Y también vamos a contar entonces con el aporte de quien ya escuchaste en la introducción del programa, Horacio Tarcus, historiador, escritor, biógrafo de Silvio Frondizi, en su libro El marxismo olvidado, sobre Silvio Frondizi y Milcíades Peña de 1996, y director del CEDINCI. El CEDINCI es una asociación civil sin fines de lucro que creamos un grupo de historiadores hace 11 años. Y la idea era rescatar las bibliotecas y los archivos que hicieron a la cultura de las izquierdas y los movimientos sociales en la Argentina y que se estaban perdiendo porque es un tipo de material que no reúnen las bibliotecas públicas, que no reúnen las bibliotecas universitarias. Y es un tipo de material que ya comienza a ser escaso, o sea, las publicaciones, qué sé yo, de la corriente anarquista o de las corrientes sindicalistas, o socialistas o comunistas, digamos, de hace mucho tiempo, inclusive del peronismo histórico, son muy difíciles de encontrar. Entonces, el proyecto fue recuperar lo que se pudiera a través de donaciones. Y están ordenadas y catalogadas acá en una casa de dos plantas que nos dio la legislatura de la ciudad. Y esto se puede consultar, digamos, es de acceso público, o sea, un trabajo de preservación y recuperación y ordenamiento. Fray Luis Beltrán 125 en el barrio de Flores, a una cuadra de Rivadavia. Si alguien nos quiere escribir, muy fácil, es informes@cedinci.org, org de organización. Y CEDINCI se escribe las dos veces con C, o sea, @cedinci.org, o pueden entrar en la página web, que es www.cedinci.org. En realidad, en Europa existen un montón de centros creados hace muchas décadas que reúnen el material de la historia obrera y de la historia social. Lo que es novedoso es este modo de hacerlo desde abajo, de hacerlo sin apoyo estatal, sin capitales, sin mecenas, sin sponsor. O sea, nosotros esto lo hicimos a pulmón, desde la pura voluntad y las puras ganas de construirlo, y sobre esa base es que recibimos donaciones y lo enriquecemos. Entonces, en ese sentido es inédito, y cuando viene algún director de algún centro europeo, comprueba la similitud en cuanto a la estructura, el modo de funcionamiento, pero se asombra de esta capacidad que tenemos los argentinos de inventar cosas aún en los momentos de crisis, inflación, hiperinflación, corralitos, etcétera, etcétera. Atrapados en libertad. Y sé que sos uno de los pocos que lo ha biografiado, y te pregunto primero, ¿por qué uno de los pocos? ¿Por qué no es un autor más rescatado, siendo que muchos personajes importantes dentro de la historia de la izquierda argentina lo citan como un referente? Bueno, sí, es un fenómeno muy curioso este opacamiento de Silvio Frondizi, siendo un tipo que, además de tener un compromiso político militante, digo, además de dejar un ejemplo, deja una obra, y una obra interesante, una obra que todavía se puede leer con interés, a pesar de que la mayor parte de las cosas que escribió ya tienen medio siglo o más. Y sin embargo, la figura no quedó. Yo creo que hay varios problemas ahí. Por un lado, yo te diría, una explicación para esto que vos me preguntás, es que Silvio Frondizi no se encuadró exactamente en ninguno de los ismos de las corrientes políticas del siglo XX. O sea, él no era exactamente un socialista, en el sentido de que no formaba parte de la socialdemocracia. No era un comunista, porque era crítico de lo que él entendía eran las burocracias de los socialismos reales. No era exactamente un trotskista, porque consideraba que el trotskismo había repetido mucho de los vicios que criticaba en el estalinismo. Y tampoco fue cabalmente un guevarista, a pesar de que tuvo un par de encuentros con Ernesto Guevara, le tenía una gran admiración, un gran respeto, pero tampoco era alguien que se encuadrara en la corriente guevarista. Por lo pronto era alguien de una generación anterior, no es de la generación de los jóvenes que se incorporan a la gesta, digamos, que abre la Revolución Cubana. Él es un hombre que tiene como una cierta distancia respecto de muchos de los modos de funcionamiento del Partido Comunista Cubano cuando se forma, inclusive del propio proceso de constitución del nuevo Estado. Él plantea con mucha audacia y mucha autonomía de criterio de algunas críticas a Cuba, siendo absolutamente solidario con la revolución, desde luego. Entonces digo, no es un guevarista, no es un trotskista, no es un comunista, no es un socialista, es un marxista humanista, digamos, es un tipo difícil de clasificar, te diría, y en ese sentido no deja herederos directos, a pesar de que influyó muchísimo en la generación, te diría, de los años 50, de los años 60 y 70. Fue un tipo muy leído. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Uno de los textos que vamos a estar compartiendo para reseñar a Silvio Frondizi en el capítulo número 69 de Atrapados en Libertad es el de Silvia Ruiz Moreno, llamado Silvio Frondizi ante la condición humana, publicado por la Juventud Guevarista Argentina en coordinación de Daniel De Santis, un amigo de este programa. Y ese texto comienza diciendo: durante los primeros años del siglo XX, el litoral argentino albergó a la numerosa familia que fundaron los inmigrantes italianos Isabel Ercoli y Julio Frondizi. De sus 14 hijos, los tres más jóvenes serían destacadas figuras del ambiente académico y político de su patria. Arturo accedería a la presidencia de la nación entre 1958 y 1962. En ese mismo periodo, Ricieri, prestigioso profesor de filosofía, ocuparía el cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires. Silvio Frondizi, a cuya vida y obra nos referiremos en las páginas siguientes y en los minutos siguientes en el caso de Atrapados en Libertad, se convertiría en el politólogo militante de la izquierda argentina revolucionaria de las décadas del 60 y 70, entregando su vida por ello. Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 19 de enero de 1907. A los 14 años se trasladó a Buenos Aires junto con su hermano Arturo para completar su bachillerato en el Colegio Nacional Mariano Moreno e ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente a su carrera de abogado, Silvio estudia Historia en el Instituto Nacional de Profesorado. Con sus dos títulos a cuestas, desarrolla la primera fase de su actividad docente durante las décadas del 30 y 40 en la Universidad de Tucumán, mientras profundiza sus conocimientos de teoría política con la lectura de los clásicos del contractualismo. Pronto los avatares de la política argentina rozarían por primera vez su actividad profesional. Como consecuencia del golpe militar de 1943, se ordena la intervención de las universidades y, utilizando las palabras de Horacio Tarcus, una verdadera legión de fascistas avanza sobre Tucumán. Silvio Frondizi renuncia al Consejo Académico de la Universidad y se pronuncia contra la intervención. No era la primera vez que se enfrentaba a una dictadura. En 1931 fue encarcelado por manifestar contra el gobierno de facto del general Uriburu. Luego de las elecciones que llevaron por primera vez a la presidencia a Juan Domingo Perón, Frondizi fue separado de todos sus cargos en la universidad. Por esta razón, viajó a Buenos Aires para trabajar en el estudio jurídico de su hermano Arturo, aunque ya desde 1944 dictaba clases de Derecho Político en el Colegio Libre de Estudios Superiores, cargo que conserva hasta 1947. Desde entonces y hasta 1958 queda excluido de la actividad docente y aprovecha esos años para dedicarse al estudio de la teoría marxista. En esta segunda fase de su carrera se operará su definitiva transformación del intelectual liberal crítico a cuadro marxista rebelde, trazando su propio camino de acceso al materialismo histórico. No se suma a la irrupción del peronismo, es muy crítico de la Unión Democrática ya en el 45-46, ¿sabes? Uh-huh. Estás escuchando a Horacio Tarcus. Y tampoco apoya el golpe militar del 55 contra el gobierno peronista. O sea, su idea era una idea de superación, como te decía, de integración. Y más después de la Revolución Cubana. Yo creo que la Revolución Cubana lo hace rever los modos de hacer política, lo hace rever el peronismo en un sentido mucho más amplio, mucho más movimentista. O sea, es que Silvio Frondizi debe ser el primer tipo que habla en la Argentina sobre los nuevos movimientos sociales. Está pensando el movimiento obrero, estudiantil, de mujeres como movimientos sociales. Y él cree que el socialismo es una reducción progresiva del Estado, porque los movimientos son los que asumen la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Entonces él, por ejemplo, a principios de los años 60, hace un intento fallido, por supuesto porque era como muy, muy, muy anticipado, si vos querés, de crear movimientos comunales. Imagínate, intentando en la provincia de Buenos Aires generar en el año 60, 61, movimientos autónomos. Entonces toma contactos con vecinos que tenían algún tipo de liderazgo y trata de, bueno, generar digamos, corrientes autónomas como partidos locales en función de esta idea de movimientos desde abajo. De modo que es, te diría, muy, muy interesante su pensamiento. Es un tipo que está pensando en un capitalismo que se integra globalmente. O sea, está hablando de la globalización cuando todavía no existía este término. Claro. ¿No? Es muy interesante. Está pensando el peronismo de otro modo, la política de otro modo, la formación del militante de otro modo. Es un marxista, pero un marxista con mucho énfasis humanista. Es un tipo que está planteando, por ejemplo, también en esto precursor, la crítica de cierta división del trabajo que existe dentro de los partidos. Él dice que los partidos políticos de izquierda no pueden reproducir la división del trabajo que critican en el capitalismo. Él dice, el militante tiene que ser integral. Una organización política no se puede dividir entre dirigentes que piensan y militantes que reparten periódicos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y plantea una cuestión de crítica de la vida cotidiana, ¿no? Él dice, todavía antes de las feministas, dice, lo personal es político, ¿sabes? Entonces plantea toda una serie de cuestiones que apuntan a problematizar la vida privada, como que no es un asunto meramente individual, sino que la vida privada está, digamos, constituida socialmente. Lo que plantea el viejo Silvio es que las relaciones al interior de una pequeña organización prefiguran el tipo de sociedad que se quiere construir. Entonces, si uno estructura un partido verticalista, de algún modo eso está prefigurando una sociedad verticalista, ¿no? Y entonces él dice, no podemos reproducir el dogmatismo en la iglesia, la estructura jerárquica del ejército, ¿no? Y el ritmo laboral de la fábrica, claro, al interior de la organización. La organización política ya tiene que tener como un cierto embrión emancipatorio en su propio seno. Bueno, imagínate plantear estas cosas en los años 50, ¿no? Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Sobre Silvio Frondizi en Atrapados en libertad, en la voz de las madres, ahora Luis Matini. Lo que te quería marcar de él, que eso casi nadie se acuerda, que él escribió un folleto que se llamó La integración mundial, última etapa del imperialismo. Y en ese folleto él adelanta, porque realmente en ese momento, porque pretendió ser una especie de continuidad de el imperialismo de Lenin, ¿no? Lo que plantea Frondizi es que el imperialismo no es la última etapa del capitalismo, sino que la última etapa del capitalismo es la integración mundial, que es lo que está pasando en estos días. En ese sentido fue premonitor. Atrapados en libertad. Y ahora en el contenido exclusivo para los oyentes de Atrapados en Libertad, en las retransmisiones de Radio Éter, un clip de declaraciones que no tuvieron lugar en el aire de la emisión original de este programa, en la transmisión de AM530, La Voz de las Madres, con testimonios sobre Silvio Frondizi, ahora Luis Matini. Todo lo que era foquismo era criticado por la izquierda marxista. Y ahí se ponían de acuerdo tanto los estalinistas como los trotskistas. Ajá. Tanto así que nosotros, los del PRT, que veníamos del trotskismo, la fracción, para así decirlo, de Santucho, es una fracción que tenía que romper con el trotskismo. Lo que más critica Moreno, el viejo PRT, de la línea de Santucho y todos nosotros, que éramos foquistas. Entonces ahí Frondizi sí se pone las pilas, digamos, porque él plantea, bueno, que sí, que el foco, que la expresión del foco es una metáfora, digamos, que es una metáfora. Cuando se dice que el foco puede desarrollar, encender e incendiar toda una pradera, como lo dice Mao Zedong en última instancia, sí. Un solo foco enciende toda una pradera, es que hay que tomarlo metafóricamente. Entonces, cuando él se incorpora al PRT, porque él dice, el PRT hace el RP y el RP es el foco, claro, es el foco que va a incendiar todo. Y entonces viene y nos dice a nosotros, ahora que ya encendimos el foco, ahora hay que asegurarse todo lo demás, no sé si me explico. Sí. En ese sentido, él dice, bueno, si seguimos, si la Fuerza Armada sigue siendo vanguardista, vanguardia de la política, está por delante de la política, entonces el foco es negativo. Pero el foco es positivo en cuanto es lo que se llama, el fósforo que incendia, ¿no? A partir que incendió, pero produjo incendio, tiene que dejar lugar a que se desarrolle la política. En ese sentido, era mucho más dialéctico el viejo. No te olvides que Arturo Frondizi, cuando fue opositor, era un tipo casi de izquierda. Ajá. Te digo, fue el opositor al peronismo más sano que tuvo el peronismo toda la vida. Realmente, estoy hablando de Arturo Frondizi. Sí, ¿no? Sí, Arturo, sí, sí, Frondizi, sí, enfrentó al peronismo, pero lo enfrentó con una altura impresionante. Es decir, criticaba el peronismo, bueno, nada que ver, no se puede decir que fuera gorila en el sentido. Y y después, bueno, hace el pacto con Perón, de las elecciones, de gana gracias al apoyo de Perón, etcétera. Sí. El problema es que Arturo ni bien toma... bueno, y el programa de Arturo era un programa de la Gran Siete, era un programa muy avanzado, ¿no? El problema es que cuando es presidente, empieza borrando con el codo todo lo que había escrito. Empieza con los contratos petroleros, con todo eso. Entonces ahí es donde conceptualmente Silvio se opone. En 1949 se casó con Pura Sánchez Campos. Al poco tiempo nacieron sus hijos, Isabel Silvina y Julio Horacio. En aquellos años también fue forjando su grupo de estudios y militancia. Como producto del interés de algunos de sus alumnos, que en 1945 querían continuar su formación junto al maestro. De allí surge el movimiento Acción Democrática Independiente, y años más tarde el grupo Praxis. De allí florecerá medio centenar de cuadros políticos que nutrirán a la izquierda de las décadas sucesivas o se insertarán en la comunidad académica. Desde ADI y Praxis es posible para Frondizi, sus colaboradores y discípulos editar sus propias publicaciones en forma de libros, folletos y periódicos, que les permitirán extender la difusión de sus ideas, y en ese contexto redacta su obra más importante, La Realidad Política Argentina, en dos tomos que aparecerán entre 1955 y 1956. El grupo Praxis dio lugar a un peculiar movimiento político de influencia trotskista, pero que buscaba diferenciarse de los partidos tradicionales, el movimiento de izquierda revolucionaria, o también conocido como MIR Praxis. Él, más que una organización política en el sentido fuerte del término, con una intervención pública, él, sobre todo su formador de cuadros, y el creador del primer grupo, podríamos decir, de la nueva izquierda. Digamos, ya en el año 55, él crea, cuando todavía no se hablaba de nueva izquierda, o cuando se empezaba a hablar en el mundo, él empieza a hablar de nueva izquierda en la Argentina, y forma una cantidad de gente que después toma distintos rumbos. Uno de los más conocidos es Jorge Altamira, el dirigente del Partido Obrero. Uh-huh. Era muy jovencito, y él y, bueno, sus hermanos, y parte del grupo fundacional, en realidad es una ruptura del grupo Praxis. Pero también Ramón Horacio Torres Molina proviene de otra ruptura del grupo Praxis. Figuras intelectuales como María del Carmen Feijóo, por ejemplo, que es una socióloga muy reconocida. Uh-huh. Ricardo Siricaro, el sociólogo Ricardo Siricaro, o el otro sociólogo, Pablo Vergel. Y también, te diría, hay una vertiente que la historia es menos conocida, pero que es interesante, que crean en los años 60 lo que se llamó el tercer movimiento histórico. Tomaban una idea del viejo Silvio de que el nuevo movimiento político tenía que ser una especie de superación y síntesis del radicalismo y del peronismo. Entonces ahí militaban los hermanos Levinger, ahí militaron algunas figuras que algunos van a ir a la extrema izquierda y después otros a la extrema derecha. Y habría que mencionar por último a Jorge Bolívar y Jorge Castro, ¿no? Si uno escucha a Jorge Castro, está escuchando un cuadro de la derecha, pero es una derecha intelectual formada en una visión internacionalista. Vos fíjate que es muy interesante escuchar a Jorge Castro, porque a pesar de que está parado, digamos, en la vereda de enfrente de Silvio Frondizi, es un tipo que analiza las relaciones internacionales en términos de relaciones de fuerza entre las clases. O sea, mantiene algo del método marxista y materialista, internacionalista de Silvio Frondizi, aunque, bueno, del otro lado del mostrador, por así decirlo, ¿no? El que estabas escuchando es Horacio Tarcus, palabra autorizada para hablar sobre Silvio Frondizi, ya que ha escrito un libro sobre su biografía. Más textos de Horacio Tarcus podés encontrar en la página del CEDINCI, www.cedinci.org, o en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Mirá, lo que a mí me impresionó siempre Frondizi fue la integridad. Ahora es Luis Matini el que habla sobre Silvio Frondizi. Él primero, como intelectual revolucionario, él puso el cuerpo en la lucha. En ese sentido fue guevarista. Uh-huh. Él no era un tipo que estaba en una oficina y estaba mandando a hacer. Él iba a hacer las cosas. Eso, en ese sentido, fue como Santucho, como Guevara, como los revolucionarios de esa época. Y no es pavada, es lo que hacía la diferencia. Luego, esa idea que tenía, ese mecanismo que tenía él de clase, cuando él lo decía de una forma a veces lamentable, cuando decía en los discursos, yo soy traidor a mi clase, porque él reconocía los orígenes de clase de él, de la formación, los privilegios que tuvo, y él dijo varias veces en los discursos, soy un traidor a mi clase, porque yo tendría que estar defendiendo la burguesía. Atrapados, se puede estar mejor, y peor también, atrapados en libertad. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Segundo tiempo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, dedicado a Silvio Frondizi. Nos puedes escuchar o nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606. Y las que estamos compartiendo son las voces de Horacio Tarcus, historiador y director del CEDINCI, y de Luis Matini, actualmente escritor y también en cierta medida historiador, y ex dirigente del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, autodefinido como un discípulo de Silvio Frondizi, a quien estamos homenajeando en el capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres. En la política argentina, sobre todo en el marxismo argentino, Frondizi para mí fue muy, muy, cuando te digo que no fue ni trojo ni stalinista, porque eso en términos de internacionales, con los Rosa Luxemburgo, eso se puede entender, pero digamos, en Argentina, ¿qué manera se presentaba concreto? Era la posición del marxista frente al peronismo. Frondizi no tuvo nada que ver con el stalinismo. Frondizi fue uno de los que calificó al peronismo de bonapartismo, que uh-huh. Puede discutirse o no, si eso es correcto, pero importa. En todo caso, para Frondizi, el peronismo no era fascismo. Uh-huh. No sé si me explico, que sí, no es lo mismo bonapartismo que fascismo, nada que ver. digamos, bueno, partimos de una categoría que desarrolla Marx, ¿no? En el 18 Brumario, él dice que el peronismo se paraba por encima de todas las clases sociales para llevar adelante un desarrollo propio nacional. Pero bueno, lo que él lo criticaba al peronismo es que no había condiciones históricas. O sea, nos da una visión con el peronismo de respeto, de valorización del peronismo como fenómeno, ¿no? Como Perón, como fenómeno, cosa, pero al mismo tiempo no había que hacerse peronista, no sé si me explico. Para mí fue ejemplar en ese sentido, porque la otra posición que tenía muchos marxistas, que después fueron Montoneros, etcétera, es que había que hacerse peronista. A partir de 1958, Silvio Frondizi regresa a la universidad como profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata. En el 62 dicta Cátedra de Instituciones de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en el 63 será convocado por el Centro de Estudiantes para dictar la Cátedra Paralela de Sociología Argentina Contemporánea en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El golpe militar de 1966 lo despojará nuevamente de sus cargos. Para entonces, las tensiones del Mir Praxis y el impacto de la Revolución Cubana conducirán a la disolución del movimiento. Sin embargo, lo que terminó por fracturar al movimiento fue la prohibición impuesta por el gobierno de su hermano Arturo en 1960 como parte del plan de conmoción interna del Estado, el CONINTES y la Ley de Represión contra el Terrorismo. De su viaje a Cuba y sus entrevistas con el Che Guevara surgió la idea de llevar la estructura organizativa y programática que él había diseñado en el MIR hacia otros países del continente. Fue así como Silvio Frondizi adquirió por aquellos años proyección continental como el fundador del primer MIR latinoamericano y su obra trascendió las fronteras, como lo atestigua Michael Lowy respecto a su impacto en la izquierda brasileña en el prólogo al libro de Horacio Tarcus de 1996. El plan CONINTES era un proyecto que se elaboró en la presidencia de Perón, pero que no se puso en práctica, y lo puso en práctica recién el gobierno de Arturo Frondizi. El plan CONINTES, quería decir conmoción interna del Estado, que era un plan de intervención de las fuerzas represivas en caso de, digamos, crisis social. ¿Por qué se desata la crisis social bajo el gobierno de Frondizi? Bueno, en aras de la brevedad, yo te diría que Arturo Frondizi pacta con toda una serie de sectores y una vez que llega al gobierno no puede cumplir. O sea, pacta con el peronismo, pero no puede cumplir con la legalización del peronismo. Pacta de algún modo con los gremios, pero no puede dar mejoras a la clase trabajadora. Llega con el apoyo del movimiento estudiantil, pero de algún modo su política educativa y sobre todo su política universitaria implica una confrontación gravísima con la universidad pública, porque bajo su gobierno se crea la nueva ley universitaria que autoriza la creación de universidades privadas y religiosas, ¿no? Pacta con la iglesia, pacta con el ejército, y aunque cada vez se corre más hacia la derecha su gobierno, sin embargo, los grupos de poder, digamos los empresarios por un lado, la iglesia por otro y el ejército sobre todo quieren más y le recortan crecientemente los márgenes de maniobra políticos. Él comienza anunciando una política internacional progresista y también, digamos, su acercamiento hacia Cuba, su encuentro con el Che implica una presión muy grande, esto se convierte en un escándalo, y digamos las figuras que trae Arturo Frondizi al gobierno, como Rogelio Frigerio, van siendo desplazadas por presiones de las derechas, hasta que digamos se produce el golpe que va a dejar en el gobierno a Guido, que es un gobierno títere de los militares, porque bueno, ya el propio proyecto de Frondizi, que era un proyecto de, podríamos decir, de modernización capitalista, ya no lo podía llevar a cabo. Entonces, digo, en ese contexto de presión de las derechas es que él intenta una pacificación social a través de la represión, cosa que estaba en contra de sus propios postulados. Por no hablar de la cuestión petrolera, a donde también la orientación de su gobierno va en contra de su propio postulado, de su propio libro Petróleo y Política. Digo, en este contexto creo que hay que entender la puesta en marcha del plan Conintes y la represión sobre el movimiento obrero y sobre las izquierdas. Horacio Tarcus es director del CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que la podés encontrar en Fray Luis Beltrán 125, en la Capital Federal, al cual te podés comunicar en el 4631-8893. Podés mandar un mail a informes@cedinci.org. La página, te la repito, es www.cedinci.org. De Horacio Tarcus, a quien ya mismo seguimos escuchando ahora sobre Silvio Frondizi. Vos escribiste el libro El marxismo olvidado en la Argentina sobre Frondizi y Milcíades Peña. Así es. En el año 96, y posterior a eso fue que encontraste unas cartas que evidenciaban cierto tipo de relación entre los tres hermanos. Estamos hablando de Silvio, Arturo y Riccieri. Así es. Mirá, la historia del hallazgo es divertida porque me fui por una pista que me dieron unos familiares de Silvio Frondizi. Uh-huh. Me fui a la casa de campo que Silvio Frondizi tenía en Córdoba. Y simplemente digo, bueno, para tomar fotos, para ver cómo era el lugar. Y me encuentro con una sorpresa extraordinaria, que la casa todavía está en manos de los caseros, de los que fueron los caseros de Silvio Frondizi, y que algunos papeles se habían salvado. Entonces yo le conté que había escrito la biografía y que, bueno, que si me facilitaban esos materiales, yo podía seguir escribiendo. Entonces con esos materiales escribí una nota que apareció en el suplemento Zona, de Leo Clarín, hace muchos años. Uh-huh. Y que generó un gran revuelo, que generó un debate muy grande. Y algunos de estos materiales ahora los estoy incorporando a la segunda edición de mi libro. Y las cartas, yo te diría lo siguiente, revelan que los Frondizi eran un clan, ¿sabes? Estaban atravesados por diferencias políticas muy grandes. Como sabemos, el Silvio era el más chico y el anteúltimo era Arturo, sí, que fue presidente de la nación, ¿sí? Y el antepenúltimo era Riccieri, filósofo, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y lo gracioso de esta historia es que mientras Arturo era presidente, el hermano Silvio tenía un pequeño grupo que estaba en la oposición y su hermano Arturo disuelve el grupo Praxis junto con la disolución del resto de los partidos de la izquierda. Y también es interesante señalar que Riccieri, al frente de la UBA, confronta muy fuertemente con la política educativa y universitaria de Arturo, en el contexto de lo que se llamó el conflicto laica o libre. Pero lo que trasuntan las cartas es que, si bien se peleaban políticamente y hubo momentos de tensión, la mesa familiar nunca se oscureció por las diferencias políticas. Ellos tienen una cosa de vieja familia italiana, porque son hijos de inmigrantes italianos, sí, y son muy muy unidos, ya te digo, atravesados por las líneas políticas más diversas, pero hay un gran cariño. Riccieri, por ejemplo, tenía una especial devoción por Silvio, y hay que señalar que cuando Silvio Frondizi es asesinado por las 3A, sí, en 1974, es uno de los primeros asesinatos de las 3A, después del de Ortega Peña y Curuchet, no solo es asesinado de un modo vil, como asesinaba a las 3A, sino que además las huestes del comisario Villar asediaron el cortejo permanentemente, que caminó hasta la Chacarita, desde la UTN, donde velaron los restos de Silvio y de su yerno, que también lo asesinaron, los López Reguistas. Bueno, ese cortejo caminó hasta la Chacarita y las huestes del comisario Villar hostigaron el cortejo y Riccieri, que era un hombre grande, sí, se enfrentaba con los policías en un momento bravo, digamos, estamos a fines del 74, sí, y se puteaba con los policías y acompañó en todo momento, los restos del hermano y el cortejo, y se enfrentó con la policía, hizo declaraciones muy fuertes, a pesar de que no era un marxista, ¿no? Sí era un hombre de izquierda, un pensamiento, digamos, de izquierda liberal. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Se pierde. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Atrapados en libertad es lo que estás escuchando en el aire de AM 530, La Voz de las Madres. podés visitar la página de la radio, que es www.madres.org, y podés visitar la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y también la página de Radio Éter, en donde vas a encontrar repeticiones de Atrapados en Libertad. La dirección es www.radioeter.com.ar. Lo que estamos haciendo es homenajear a Silvio Frondizi, una de las figuras intelectuales, políticas, culturales y sociales más importantes de la historia de la izquierda revolucionaria en Argentina, con las voces del historiador Horacio Tarcus y de Luis Matini, ex dirigente del PRT-ERP. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o a la dirección de correo electrónico atrapados@madres.org. Capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Los últimos escritos de Silvio Frondizi evidencian una marcada influencia de los Cuaderni de la Carcere de Antonio Gramsci, que había leído en los años 50. Su actividad militante más destacada en los avatares de la política de entonces fue la defensa de presos políticos, tarea que desempeñó hasta sus últimos días. Cumpliendo esa función, se vinculó al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, fundado por Mario Roberto Santucho, una escisión del trotskismo que había adoptado la táctica de la lucha armada a través del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, según nos cuenta Silvia Ruiz Moreno en su texto llamado Silvio Frondizi ante la condición humana, que publica la Juventud Guevarista y que podés encontrar en la página de este programa, como siempre, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés encontrar este texto de Silvia Ruiz Moreno, el de Samuel Amaral, Silvio Frondizi, el surgimiento de la nueva izquierda, completo para leer o para descargar. Parte de los textos de Horacio Tarcus, Silvio Frondizi y Milcíades Peña, El marxismo olvidado en la Argentina, como por ejemplo el prólogo de esa publicación, firmado por Néstor Coam. Y Silvia Ruiz Moreno continúa para finalizar el primer capítulo de su texto, dedicado a una síntesis biográfica de Silvio Frondizi, diciendo: el 27 de septiembre de 1974, un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, irrumpió en su casa para secuestrarlo, asesinando a su yerno, que intentó defenderlo. Horas más tarde apareció un comunicado de la AAA adjudicándose el atentado e informando sobre la ubicación del cadáver de Silvio, brutalmente golpeado y acribillado por la espalda. 3 años más tarde, el gobierno militar ordenó el secuestro de su archivo y biblioteca. Después, el silencio envolvió el recuerdo y la obra de Silvio Frondizi. Sus obras no volvieron a ser publicadas. Solo el historiador Horacio Tarcus tomó la decisión de rescatarlo del olvido, como a otros marxistas, como a otros marxistas díscolos, cuyo aporte a la historia del pensamiento político argentino todavía espera ser debidamente valorado. Sobre Silvio Frondizi en Atrapados en Libertad, ahora Luis Matini. ¿Cuál fue el aporte que él hizo en el PRT después, cuando se incorporó, más allá de lo que sabemos, que como defensor de presos políticos del partido? ¿Cuál fue su aporte desde lo político, desde ideológico? El aporte de Frondizi, bueno, nadie le quita el mérito de su heroísmo, porque fue heroico haber defendido a los presos, todo eso por supuesto. Pero además él tuvo un aporte como intelectual muy muy importante, fue el aporte tanto al PRT como a la Argentina. Ajá. Superó el estalinismo. Con él, junto con Hitch, yo aprendí de que no hay burguesía nacional, progresista, revolucionaria. No sé si me explico. Lo primero que rompe Frondizi es la idea de que hay un pedido todavía de revolución democrática burguesa en la Argentina, como planteaba el PC, el estalinismo, ¿no? En eso se parece a William Cook, y en eso es el Che Guevara. Y es el gran aporte. Pero al mismo tiempo, después, él plantea la revolución socialista en la Argentina. Pero al mismo tiempo, después, cuando se incorpora al PRT, él influye mucho en politizar el aspecto armado. Es decir, él dice, está bien, tenemos que hacer una revolución que desgraciadamente es armada, pero la idea esa de que la política debe de dirigir al fusil es más compleja que una frase. Es decir, entonces dice, bueno, ¿cómo es la política? Entonces él participa mucho en los comités de base, en los barrios, en eso. Tiene una actitud muy activa en los frentes, con las alianzas, con los aliados. de la alianza básica, en el FAS, en todo eso, él tiene un papel destacado, ¿no? Es el tipo más amplio. Nosotros éramos bastante estrechos como, jóvenes, ¿no? Luis Mattini fue integrante del Buró Político durante toda la historia del PRT y fue secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores tras la muerte de Mario Roberto Santucho y ha escrito libros sobre la historia del PRT como Los Perros 1 y 2, Hombres y Mujeres del PRT y ha señalado siempre a Silvio Frondizi como uno de sus principales formadores en la cultura intelectual, ya que formó parte del grupo que Silvio Frondizi había fundado y dirigido. Estamos hablando del grupo Praxis, y se volvieron a cruzar más adelante, muchos años después, integrando las filas del PRT. Luis Mattini sobre Silvio Frondizi. Él tiene un libro que se llama, uno de sus primeros, después que hizo los famosos libros que tiene la Revolución Argentina, son dos tomos que tienen, los famosos libros de él. Él escribe un librito, un folleto chico que se llama La Revolución Cubana. Sí. Que te digo porque yo militaba en esa época y yo lo volanté ese librito. Y entonces él explica por qué la Revolución Cubana realmente era una revolución. Bueno, los valores que tenía la Revolución, cuando en esos momentos todavía se hablaba de la Revolución Cubana como una revolución pequeña burguesa, todavía se hablaba por una casualidad histórica, todavía se... Me explico, ahí le da con todo al Partido Comunista. Sí. Incluso le da de tal manera que en alguna parte es medio hasta ofensivo, se produce cierta ofensa. Yo me recuerdo que el secretario general del Partido Comunista de Zárate me lo echó en cara, porque él habla de que los comunistas llegan hasta el asesinato, ¿no? En realidad le dice la verdad, ahora todas esas cosas se sabían en aquella época, pero él le dice la verdad, por empezar mandaron a matar a Trotsky, que le parece poco, ¿no? Sí. Quiero decir, pero bueno, se consideró que no era muy adecuado decir esas cosas, cuando él dice que desgraciadamente Fidel tiene que pactar con el Partido Comunista Cubano, y el Partido Comunista Cubano fue, ahí lo denuncia con todo, apoyó la dictadura, es cierto que apoyó la dictadura, bueno, todo lo que sabe el Partido Comunista Cubano, sí. El viejo Partido Comunista Cubano, ¿no? Sí. Y entonces él dice, bueno, las contradicciones son así, el movimiento 26 de julio está saneando el Partido Comunista. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y sobre esa trágica tarde en la que la AAA hizo lo suyo, solo cabe rescatar algún fragmento, aquella nota en la que se dio a conocer la ubicación del cuerpo de Silvio Frondizi, que fue asesinado el viernes 27 de septiembre de 1974 junto a su yerno Luis Mendiburu. Más tarde se difundió un comunicado de la Alianza Anticomunista Argentina, quien se atribuyó el crimen señalando que su cuerpo se encontraba en un descampado de la zona de Ezeiza. Su hijo, Diego Ruiz Frondizi, había sido abatido en un enfrentamiento en la localidad de Tigre en marzo del 71 y pertenecía a la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. El comunicado decía: sepa el pueblo que hoy a las 14:20 fue ejecutado el disfrazado número 1, Silvio Frondizi, traidor de traidores. Solo cabe destacar que semejante acto de odio y de impunidad, no solo al asesinato de Silvio Frondizi nos referimos, sino a este párrafo del comunicado que reivindicaba el asesinato por parte de la AAA, un organismo siniestro ligado al ala más fascista del peronismo de la década del 70. Decíamos que cabe rescatar que este acto en sí da cuenta del gran valor y de la gran capacidad intelectual y de revolucionaria de Silvio Frondizi, porque según cuentan, no hay mejor señal de que las cosas están haciendo bien que el odio, el enojo y la reacción del enemigo. Además de sus ensayos y sus clases, Silvio fue también abogado de los combatientes revolucionarios que enfrentaron a la dictadura militar argentina de 1966 a 1973. En esos años se vincula al Partido Revolucionario de los Trabajadores y su Frente Político de Masas, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS. Todo eso le vale el odio sanguinario de la Alianza Anticomunista Argentina, organización terrorista paramilitar de extrema derecha que lo secuestra y lo asesina por la espalda en 1974, acusándolo de, literalmente, comunista y bolchevique fundador del ERP e infiltrador de ideas comunistas en nuestra juventud. Según el testimonio del viejo dirigente político peronista y ex ministro de Economía del general Perón, Antonio Cafiero, Perón e Isabel sabían que la AAA eliminaba gente. Declaraciones al diario Clarín, el 22 de abril del año 2007, parte de este texto y otros tantos lo podés encontrar en la sensacional compilación que publica el sitio El Ortiva en su página www.elortiva.org y al cual también podés llegar vinculándote desde la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Particularmente para dirigirte a la compilación sobre Silvio Frondizi, podés hacerlo el sitio El Ortiva, podés hacerlo desde la sección de Silvio Frondizi en la página de este programa, que te la repito, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. El viernes 27 de septiembre de ese año, un comando de la AAA dirigido por el subcomisario Juan Ramón Morales y el subinspector Rodolfo Eduardo Almirón secuestró a Silvio Frondizi de su casa de la calle Cangallo. Y dos horas más tarde, un comunicado de la AAA se atribuyó el crimen e informó que su cuerpo había sido arrojado en un descampado de Ezeiza. Según la autopsia, el cuerpo presentaba unos 50 balazos, pero el ensañamiento continuó. Ricieri, que estaba en Estados Unidos, volvió rápidamente al país para el sepelio de su hermano. Encabezó el cortejo hacia la Chacarita y fue de los primeros en encarar a la policía cuando arremetió contra la columna fúnebre y secuestró los dos féretros, que finalmente debieron aguardar largas horas antes de su inhumación. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia a la presencia de Arturo Frondizi entre los numerosos medios de prensa que cubrieron el entierro. Sí, en cambio, está documentado el perdón que Arturo Frondizi concedió a las Fuerzas Armadas e incluso a las Fuerzas Parapoliciales, cuando recibió en su propio domicilio a Norma López Rega y le dijo: sí, fue su padre el que mandó a matar a mi hermano, pero yo lo perdono, porque en mi corazón no guardo rencor ni deseos de venganza. Te resumo entonces este párrafo que acabamos de compartir sobre una nota de Horacio Tarcus al respecto de la relación entre los tres hermanos Frondizi y con motivo del asesinato a manos de la AAA de López Rega del gobierno peronista en 1974. No existe documento periodístico o archivo de ningún tipo que compruebe que Arturo Frondizi estuvo en el sepelio y en el cortejo fúnebre de su hermano. Sí, en cambio, Terricieri Frondizi, quien estaba en Estados Unidos y volvió para despedir los restos de Silvio. Y sí existe documentación periodística y archivo histórico sobre el perdón que le ofreció Arturo Frondizi a la hija de López Rega para su padre, a pesar de que él mismo lo señalaba como el asesino de su hermano. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Mira, yo estoy ahora preparando una antología que va a salir a fin de año por Claxo. Horacio Tarcus. Porque yo creo que es interesante volver a leerlo, ¿sabes? Yo te diría esto, ahí están circulando muchos nombres, pero me parece que es importante que las generaciones jóvenes se enfrenten con los textos, digamos, se habla mucho de Walsh, yo no sé cuánto se lee a Walsh, ¿no? Se habla de Cook, no sé cuánto se reedita y se lo lee. Lo que te digo para los peronistas, digo, también vale para Silvio Frondizi. Yo creo que es necesario reeditar las obras. Mira, te digo más, desde el año 73 que no se edita nada de Silvio Frondizi. Y este es el principal triunfo de la represión. Me parece que el rescate de la figura, de algún modo yo lo hice, otros también lo han hecho, se han hecho homenajes, se ha puesto una placa en Ciencias Sociales, se ha puesto una placa en su casa, y me parece importante recordar, muy importante recordar, pero más importante me parece que esté vivo el pensamiento del tipo, me parece importante reeditarlo, volver a leerlo, volver a discutirlo, enseñarlo en la universidad. Atrapados en libertad. Empieza a terminar el capítulo número 69 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de nuestras queridísimas madres, la radio de las madres de Plaza de Mayo, que también podés escuchar por internet en www.madres.org, y este programa lo podés compartir también en el aire de Radio Éter en su página, que es www.radioeter.com.ar, y en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si querés comunicarte con nosotros durante la semana, lo podés hacer a atrapados@madres.org. Solo resta brindar los agradecimientos y los saludos habituales del ciclo. En este caso vamos a comenzar principalmente por los dos invitados entrevistados que nos acercaron un poco a Silvio Frondizi, que son un amigo ya de este programa, como Luis Matini, y otro gran referente para Atrapados en Libertad como Horacio Tarcus. Los agradecimientos y dedicatorias habituales del ciclo son para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres.